Pues vamos a dedicar unos minutitos en la mañana de Radio Laredo a conocer un ciclo de tres charlas que ha organizado la agrupación electoral Si Se Puede Laredo. Los tres próximos jueves, los tres primeros jueves de este mes de febrero, en la Casa de Cultura Doctor Velasco, en un horario pues de tarde, de última hora de la tarde, de las 7:30, al que vamos, nos quieren invitar a acudir a cuantos más mejor, para hablar del desarrollo urbanístico en Laredo, historia y presente y futuro, podríamos decir, que seguro que van a salir en las charlas la temática y la actualidad bueno, pues tan intensa, ¿no?, que llevamos en estos últimos meses del urbanismo laredano. Bueno, hemos invitado esta mañana a dos de los representantes de esta agrupación electoral que coordinan un poco, si cabe, si se puede decir así, esta propuesta, que son Arturo Lastra. Arturo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, y Armando Bustamante. Armando, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues bienvenidos a los dos. Y vamos a hablar un poco de este ciclo largo, de tres semanas, en el que tres expertos pues van a hablar de la historia, del presente y del futuro del urbanismo de Laredo, tan en boga, ¿no? Contarme un poco por qué hacer este ciclo, cuál ha sido el planteamiento. Bueno, el planteamiento hacía tiempo que nos preocupaba como vecinos, hacía tiempo que nos preocupaba que el urbanismo aquí en Laredo y en muchos sitios también de Cantabria no hay una participación ciudadana activa, con lo cual se queda, digamos, muy pobre las soluciones que se dan, las respuestas que se dan técnicas, al faltar una componente esencial que es los destinatarios, pues muchas veces da pie a fracaso, ¿eh? Entonces eso nos preocupaba que es una, también la participación ciudadana es una cultura que no tenemos. Es decir, aquí nos preocupaba mucho que no hay esta difusión de información de calidad, de tal forma que el ciudadano pues luego pueda actuar con esas bases. Y ese era un poco el objetivo de plantearnos esta jornada. Además, ha coincidido que el plan general recientemente aprobado pues ha sido también recientemente anulado, con lo cual era una oportunidad, tenemos una oportunidad única de empezar con rigor un nuevo plan, porque el urbanismo también tiene otras connotaciones que son sus plazos. Lo que empecemos a hacer ahora igual se ve dentro de 8 años. Entonces, si no somos conscientes de la situación en que estamos y no la afrontamos, ya no la vamos a solucionar nunca. Con lo cual se generan unos problemas evidentemente evitables, que se pueden evitar. Bueno, pues es lo que decía yo, ¿no?, que la actualidad de los últimos meses pues va a estar presente en este ciclo de charlas, viendo la perspectiva un poco histórica, viendo la perspectiva de la actualidad, y también un poco el futuro, ¿no?, del urbanismo laredano, que la historia ya no, pero el presente y el futuro lo marca un plan general como el que está en ciernes. Desde este lunes vuelve a estar en vigor el del 2015, porque al presentar el gobierno de Cantabria pues recurso, pues al final el plan vuelve a estar en vigor, no se sabe si va a caer o no definitivamente. Bueno, pues ahí estamos, Armando, ¿no? Sí, bueno, es normal que sean momentos de un poquito de zozobra urbanística, ¿no? Lo que ha pasado es un poco extraño. Por si hay gente que todavía no lo sabe, cuando se aprobó el Plan General de Ordenación Urbana, hubo, como fue un desarrollo muy largo, salió durante el proceso en el que se estaba haciendo, salió una ley de telecomunicaciones que tenían que presentarse unos ciertos trámites, y en este plan no se hicieron. Entonces, claro, cuando las compañías telefónicas han visto que no les convenía para ciertas cosas, pues han presentado una demanda, digamos, y entonces se ha venido abajo porque faltaba ese trámite de hacer, ¿no? Entonces, claro, ahora está la cosa, porque si no estuviera este plan, estaríamos con uno de 1987, que es bastante antiguo, en el que sería bastante deficiente. Y bueno, ahí está, se ve que están peleando para tener unas cosas y otras, pero bueno, tampoco es que la situación sea muy buena en ninguno de los dos casos. Y de todo esto, lógicamente, pues este debate pues va a surgir en este encuentro. Un encuentro que habéis planteado con tres charlas diferentes, Pero me temo que van a acabar en el mismo sitio las tres, del plan general, en la situación del plan general, ¿no? Me temo que cuando se reúne a personas más o menos interesadas, más o menos conocedoras del desarrollo urbanístico de Laredo, pues es ineludible, ¿no? Bueno, va a haber sí. Dito Arturo mejor. Bueno, ¿no? Ojalá que no. Ojalá que no acabemos ahí. O sea, el planteamiento de las jornadas, de las tres conferencias, iba enfocado a tomar conciencia de la importancia ciudadana en esta construcción social que es la ordenación del territorio donde vivimos. Y si tomamos esa conciencia, lo que más nos importa es afrontar el presente y, evidentemente, este futuro inmediato preocupante. Preocupante si no se actúa, digamos, pues con las medidas cautelas y las medidas, la debida prudencia. Entonces, nosotros, el objetivo, digamos, de las jornadas iba más enfocado a no entrar muy bien, que también, ¿no?, en responsabilidades del plan general, si ahora el 87 o el anterior, sino, vamos a ver, estamos aquí, estamos ahora, tenemos oportunidades de repensar toda esta situación, nuestro futuro inmediato, de momento, es preocupante, y si somos inteligentes podemos buscar las mejores soluciones. Eso se trata, de ver opciones, ver. Hay por ahí una frase que a mí me gusta mucho, porque me gusta esta de que la mente es como un paracaídas que solo sirve si se abre. Uh-huh. Entonces aquí, digamos, es un poco abrir las mentes con gente experta que nos ponga sobre la mesa alternativas. Uh-huh. Y bueno, pues ese es, quiero decir que lo de quedarnos en el plan general y en la situación actual no sería lo más, digamos, lo más interesante desde nuestro punto de vista. Quería decir que de todas formas va a haber, o sea, después va a haber turno de preguntas y todo esto, entonces el debate puede ir por donde la gente quiera, pero vamos, información sobre más cosas que el plan general vamos a tener para hablar y estar allí. Bueno, cuéntanos quiénes son los protagonistas, ¿a quién habéis invitado a participar en este ciclo? Sí. Bueno, los protagonistas, en principio han sido, nos pusimos en contacto con los arquitectos urbanistas que hemos visto, pues que más difunden, están más pegados a la calle, y en concreto aquí en Laredo, pues hay una persona muy relevante que es el arquitecto Miguel Ángel Montes. Entonces, cuando le comentamos un poco la idea, pues se brindó generosamente a colaborar. Entonces, la primera conferencia, que se trata un poco de, pues, comentarios sobre la urbanística del Laredo y, bueno, pues trasladarnos un poco hasta la situación presente. Esa es la primera conferencia. La segunda conferencia, pues es un arquitecto urbanista de bastante prestigio, muy conocedor de la zona y de todo Cantabria, y además con unas connotaciones, diría yo, de muy pegado al suelo, también muy muy cerca, muy próximo al ciudadano, con un lenguaje que intenta hacerse entender. Y bueno, por esas características de él, de calidad de transmisión de la información, de estar muy pegado al ciudadano, de conocedor de la zona, de que sabe también que nuestro futuro pasa por la comarcalización de los pueblos, es muy difícil mantener algunos servicios si no coordinamos, compartimos con los siguientes, y no podemos dejar, no se debe dejar que las cosas sucedan porque sí, es mejor preverlas, suceden o van a suceder, y entonces, oye, las planificamos para que, digamos, para cometer el mínimo de errores. Y el tercer ponente, que es Domingo de la Lastra, pues también es un arquitecto muy caracterizado por su divulgación de la cultura en general, muy abierto. O sea, él, como yo lo percibo, es una persona que tiende a sabe que los problemas, aunque los tenemos muy compartimentalizados, unos ámbitos y otros, pero somos todos juntos. Quiero decir, cuando vas a ver una película, son cantidad de acciones las que allí se producen, ¿no? Y entonces en el urbanismo es una de ellas. Él participa muchísimo en el Colegio de Arquitectos de Cantabria, divulga toda la cultura que le llega, en el sentido abierto, siempre abierto a, sin no arquitectos, sino a cualquier persona que se sienta pues vinculado con estas cosas. Y esos son un poco los ponentes, lo hablamos con ellos, y muy con toda la generosidad, encantados de participar y de colaborar en esta en este objetivo. Especialmente estás destacando su capacidad de divulgación, ¿no? De la materia, porque el urbanismo es una materia ardua y dura, ¿no? Sí. Se puede hacer ardua y dura si no se explica bien, ¿no? Si no se trata con cierta cercanía, ¿no? Sí, es que lo de la explicación, bien o mal, a veces, bueno, pues depende cuánto quieras tú que te entiendan. Uh-huh. Si entonces hay gente que efectivamente se empeña en que le entiendan, incluso los que no saben, porque se puede hacer, se puede. O hay gente que, bueno, se refugia en los términos técnicos, que evidentemente tienen unas consecuencias prácticas, que si explicas esos conceptos técnicos, sabes, digamos, hay intervenciones que sabes a quién beneficia o a quién perjudica. Uh-huh. Y entonces, claro, nosotros, lógicamente, esto era una divulgación ciudadana y queremos gente que lo ponga en esos términos, en las intervenciones, a quién beneficia y a quién perjudica. ¿Van para el bien general o van para otros fines? Esto que parece inocuo nos va a generar una carga, digamos, luego a los vecinos, como ha pasado en tantas, podemos hablar de casos concretos que tenemos aquí, donde tenemos palos excavadores trabajando a perpetuidad. Eso es dinero público, es un derroche de dinero público insostenible. No sé cuánto. Y bueno, pues hay intervenciones que a veces se hace como que es muy bonito, pero tiene sus consecuencias. Entonces, se trata de analizarlas con rigor y hacer un balance de coste-beneficio de las cosas, de tal forma que la ciudadanía al final, pues bueno, tenga una orientación objetiva. Esto de saber explicar saben mucho los profesores, ¿no? O sabemos todos los que hemos sido alumnos de los profesores. Lo sabía que llegaban y lo sabía que no llegaban. Sí. Serían buenísimos con la materia que explicaban, pero como no supieran hacerlo llegar bien, no. Claro. Pues bueno, es lo que habéis tratado de por lo menos en teoría, ¿no? Luego ya en veremos teoría, cuál es la práctica de su capacidad, de la de ellos de poder explicar bien toda esta materia, ¿no? Bueno, ¿a quién invitáis expresamente a acudir a las charlas? ¿Laredanos o gente de fuera también lo va a entender o va a poder seguir? ¿A quién nos dirigís? ¿A quién nos gustaría dirigiros? Vamos. Abierto está, abierto a todo quien quiera venir, pero especialmente es por el problema que tenemos en Laredo con el plan que se ha rechazado. Si hay, como decía Arturo, si hay que construir uno nuevo, lo mejor sería que esta vez lo hiciéramos mejor. Y para hacerlo mejor, lo que sería positivo hacer sería incluir a la gente, que en el anterior no se la ha incluido apenas. No sé si yo no estaba, ha habido años que no estaba aquí, pero vamos, la tónica general no es de inclusión precisamente. Bueno, un plan lleva una exposición pública y lleva la posibilidad de delegaciones para cualquier ciudadano. Exposición pública, pero sería mejor empezar por meter desde el principio a la población, ¿sabes? Hacer una participación ciudadana que comiencen aportando ideas, que ya cuentes con lo mejor que puedes hacer en cualquier proyecto es integrar la inteligencia colectiva. Eso es una cosa maravillosa. Tú metes a la gente, cientos de personas pensando a la vez, y eso da unos resultados increíbles. Se ha probado en muchos sitios y funciona. O sea, no sé por qué Laredo tiene que ser diferente. Si me permites el chiste, excepto en las elecciones norteamericanas. Pero bueno, estamos hablando de pensar, no de reaccionar. Tomármelo como una licencia, ¿eh? Disculparme. Bueno, pues nada, os agradezco la invitación. Los jueves, mañana jueves 2 de febrero, comienza a las 7:30, la entrada es libre, por supuesto, para todo el público. El Salón de Actos de la Casa de Cultura tiene 200 y pico plazas, y bueno, vamos a ver si llenáis y convocáis a cuantas más gente interesada y conocedora, ¿eh? Cuanto más se divulgue, pues lógicamente mucho mejor, como estáis contando, el desarrollo urbanístico en Laredo, la historia y las perspectivas de futuro. Bueno, pues enhorabuena por las ganas de promover actividades, en este caso culturales o sí, culturales sociales, y bueno, pues que sea un éxito, es lo que os deseamos. Pues ojalá. Muchas gracias. Gracias Armando, gracias Arturo, gracias a los dos. Hasta pronto. Chao.